Bueno, tal como lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con el concejal Mariano Busso. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo te va? Hola, Américo. Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, llega el proyecto del Ejecutivo del presupuesto municipal con respecto al año 2023. ¿Ya lo tienen en mano ustedes? ¿Están tratándolo? ¿Cómo es el tema? Bueno, el presupuesto ingresó el jueves pasado, en la última sesión que mantuvimos. Ahí fue cuando ha ingresado el presupuesto y lo hemos pasado a consejo en comisión para debatirlo, para tratarlo, para sacarnos las dudas, las distintas inquietudes. Así que bueno, estamos trabajando el presupuesto, un presupuesto como ya dijeron en conferencia de prensa con varias obras y demás, pero siempre volvemos a poner lo mismo en debate, ¿no? Nosotros solicitamos en el mes de octubre que ingrese el presupuesto, porque la ley indica que hasta el 30 de septiembre tienen tiempo. Lo pedimos en octubre, en noviembre, en diciembre, ingresó recién el 22 de diciembre, y antes de que ingrese el presupuesto al Honorable Consejo Municipal, ya desde el municipio estaban brindando una conferencia de prensa, pidiéndonos que lo tratemos con rapidez al presupuesto porque lo necesitaban. Me parece que no son los caminos de comunicación que tenemos que darle a la sociedad. Me parece que tenemos que trabajarlo desde otro punto de vista. Es lo que nosotros dijimos en su momento en campaña, que tiene que haber otro diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero bueno, parece que no se está entendiendo en este sentido. Igualmente nosotros tenemos toda la responsabilidad de trabajar el presupuesto, de hablarlo con los distintos bloques, con las distintas personas que nos asesoran y demás, para, bueno, darle tratamiento, no sé cuándo, seguramente mañana en consejo, en comisión, lo estaremos charlando. Mariano, y lo que significa fundamentalmente, más allá de las obras, ¿qué otro tipo de inversión que se plantea en el consejo, lo que significa fundamentalmente? Nosotros lo planteamos desde el punto de vista de los trabajadores. Más allá de lo que significa el parque de maquinaria, notamos que lo que realmente está fallando y no hay concretamente, digamos, inversión, es en reparaciones. Es un tema que nos preocupa a diario. Tenemos unidades, digamos, medianamente nuevas, algunas, digamos, de 2 o 3 años, digamos, que se van ingresando, y algunas más nuevas todavía, pero que desgraciadamente no hay un trabajo de mantenimiento más allá, y tengo muchas unidades que están paradas por el hecho de no tener repuesto. Entonces, eso es una preocupación grande para los trabajadores, fundamentalmente desde el punto de vista del sindicato. Esta mañana hicimos una compañero fue a recorrer el galpón para sacar, digamos, hacer un detalle de cómo están los vehículos y qué es lo que está pasando concretamente. Calculamos que hay servicios como el riego, que es fundamental, con casi 800 cuadras de tierra, en lo que significa el hecho de que hay fin de semana que hay uno o dos camiones para regar. Si hay cuatro, realmente que hay que agradecer al cielo, es una palabra, pero en general hay fin de semana en el cual el contribuyente se encuentra que tiene dos camiones, digamos, los compañeros para manejar dos camiones nada más. Y esto falta una continuidad, lo que significa inversión en la parte de reparaciones, que es un tema que a veces le hemos planteado a otros consejos cuando teníamos la tripartita, y que desgraciadamente eso no se dio más, pero realmente obras estamos de acuerdo, pero también el mantenimiento de las maquinarias. Sí, bueno, a lo largo de este año el Consejo ha aprobado todo lo que ha solicitado desde el Departamento Ejecutivo Municipal a lo que refiere arreglo de máquinas. Es más, el último proyecto que se aprobó, que desde nuestra posición en nuestro bloque no lo hemos aprobado, pero sí salió aprobado en el Consejo, fue el fondo de semaforización, que justamente el 65% se utiliza para gastos de reparación, combustible y demás. Ya lo habían solicitado a principios de año también, que salió aprobado. Bueno, son cuestiones que tienen que manejar el Ejecutivo Municipal en ese sentido. Las herramientas las tienen y hay que ver qué es lo que sucede allí. Sí, se producen otros gastos, eso es lo que lo vemos. Se producen otros gastos y a veces realmente en situaciones particulares, las cuales falta. Un ejemplo que te digo, hablando así en criollo, falta una tuerca y no hay una tuerca. Entonces, eso es lo preocupante. Hay un vehículo parado porque le falta una batería, le falta esto, le falta el otro. Y esta situación va generando que el servicio se resiente. Y también tenemos otros temas que lo hemos planteado ya al Ejecutivo también, en la Comisión de Reclamo, que son las estructuras municipales, la guardería que se llueve, el lugar donde están los inspectores que se llueve, el liceo que de año viene planteando el tema de que le reubiquen los hornos, en lo que hace a directamente a cerámica, el trabajo de cerámica, digamos, sabré que lo tienen sin los rasos, con el calor que hace, todas esas situaciones en las cuales no hemos tenido respuesta, y a veces un poco la preocupación nuestra, yo no he estudiado con profundidad el presupuesto de este año, el proyecto, pero hay situaciones que a veces se plantea la inversión y después de esa inversión es usada para otras cosas posiblemente. Bueno, no, ahí en el presupuesto que acaba de ingresar, sí, habla de una inversión importante para el liceo municipal, de agrandar el espacio para tener más comodidad y demás. Pero bueno, nosotros siempre discutimos esto, ¿no? Que es lo que, en mi caso, la primera vez que lo planteé fue el año pasado, porque es mi primer año de gestión, es que muchas veces no tenemos suficiente información respecto de los ítems que se plantean dentro del presupuesto. El presupuesto consta de 3 hojas, estamos hablando más de 3.000 millones de pesos, y muchas veces es difícil conocer dónde va invertido cada uno de los temas, porque aquí tocamos como temas muy globales, grandes, y que involucra un caudal de dinero importante que se va a ir destinado a, bueno, pero nosotros lo que nos gustaría tener en cuenta es las distintas especificaciones hacia dónde van a ir los recursos, que en gran parte llegan desde el pago de los impuestos y otros tanto de las coparticipaciones tanto provinciales como nacionales. Así que, bueno, siempre esa es la discusión que vimos y vamos a seguir dando, como para tener un panorama más allá de las charlas que uno pueda llegar a tener con los distintos funcionarios de las distintas áreas. A nosotros nos gustaría que eso esté y se plasme en la misma ordenanza, que quede escrito para uno poder evaluar y ver si se va cumpliendo a medida que va pasando el tiempo el presupuesto. En lo que hace concretamente a charlas, ¿está previsto que la presencia de algunos funcionarios con respecto al tema de aclaración de los puntos que tengan, digamos, no tengan claro concretamente? Seguramente vamos a tener charlas, no citamos ninguna reunión todavía porque el presupuesto ingresó el jueves pasado y mañana recién vamos a tener la primera reunión de comisión que fue citada por el presidente. Mañana nos estaremos reuniendo todos los concejales para ver cómo avanzamos e ir viendo después las distintas reuniones con los funcionarios. Bueno, Mariano, esperaremos entonces a la reunión y veremos cómo se va desarrollando el tema, y fundamentalmente tener en cuenta que el presupuesto es un tema, un elemento muy importante para el gobierno, pero también para la comunidad, es fundamental. Sí, es fundamental. Uno no es ajeno a esta situación. Sabemos que tanto la impositiva, que fue aprobada, que la hemos acompañado este año, porque ese 40% nos parece razonable dentro de los ámbitos inflacionarios que tenemos en nuestro país, se lo hemos planteado de esa manera, también queremos ser razonables y concretos a la hora de trabajar un presupuesto ambicioso, pero la idea es poder conocer y trabajarlo de esa manera. Así que nos van a encontrar desde ese lado y seguramente va a haber novedades, no sé cuándo. Nosotros el año pasado el presupuesto se trató 1 o 2 semanas antes de la sesión ordinaria, la primera, allá por el mes de marzo, que es la apertura de sesiones del intendente. Veremos qué es lo que pasa este año, pero nosotros lo que proponemos también, y siempre decimos, que el presupuesto llegue unos meses antes, o un par de semanas antes, si no, la última semana del año que se finaliza. Entonces por ahí es muy difícil, cuando después expresan de que lo quieren con premura, con rapidez, entonces la idea es un presupuesto tan ambicioso, poder trabajarlo, poder discutirlo y después, obviamente, consensuarlo y que salga. Esa es siempre la meta que nosotros tenemos. Lamentablemente este año tampoco se dio porque ingresó ahora en la última semana del mes de diciembre, pero estamos con el firme propósito de leerlo, de analizarlo, de reunirnos con los funcionarios y, bueno, y tratarlo. Bueno, gracias nuevamente, concejal, y lo mejor para vos el próximo año. Bueno, muchas gracias a vos, Américo, a toda la audiencia. Un saludo y, bueno, que terminen muy bien el año y sobre todo en familia, que es lo más importante, y que haya unión, que es lo que nos hace falta en este país para poder salir adelante. Gracias nuevamente.